quiero mucho. Abrázame. Mírame, yo también estoy temblando de emoción. Has tardado para la contestación. Un sí sencillo, pero con todo el corazón. No ha sido fácil conquistarte, no ha sido fácil decidirte. Las previas experiencias nos dejaron mal sabor. No ha sido fácil olvidarse. Yo también estoy temblando de emoción. Abrázame.